de quid in Domine omni tempore sed in hac potissimum die gloriosus predicare cum pasca nostrum immolatum est Christus, isi in verus es agnus qui astur il peccata mundi, qui morte nostra moriendo te susisti, et vitam resurgendo reparavit. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus in nucleo de tua canimus, sine fine dicendis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus, Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accete avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cutibe offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris totor veterrarum, una cum famula tu Papa nostro, benedicto XVI, et antecede nostro, et omnius orthodoxis, Ote catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offer noc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redentione animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed Beatorum Apostolorum et Martyrorum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editor, oblazione in sepitutis in nostre, sed escunte familie tue coesumus in Domine, o placato es accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, asque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus coesumus benedictan, auscritan, ratam, rationabile, accettabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia un dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panin in santa sac veneralis manus suas, et levis oculis in cielo te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fregit, te dicu discipulis suis dicens, accipite, me manducate socones, hoc esse in corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias agens, benedixi, te dicu discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in mia memoriam facetis.

tres potestades filhos de fiere, is que curat in nomine ellos, que no les sangunes, sino que es voluntad de carnes, ne que es voluntad de viri, se que es Deo natisum. Et el verbo caro factum es, et habitaven in nobis, e vidimus gloria en ellos, gloria en quasi unita patre, plenum gracia et veritatis. Deo, gracias.